tiene que ser bien conocida, experimentada en lo bueno y gustosa la dos familias, experimentada en lo bueno y gustosa la dos familias. Se comprende por la ley de la costumbre en el uso de razones pasajeras. El que se casa en tierra ajena no sabe en qué palo se sube, y lo más seguro es que dude si la hembra irá a salir buena. Y de allí que yo me preocupe por comprometerme en mi tierra, y de allí que yo me preocupe por comprometerme en mi tierra. Quererme, gozará de dicha en mi brazo, y la que resuelva quererme, gozará de dicha en mi brazo. Que sea humilde no me importa si ella tiene cualidades hogareñas o progresistas. Hablando buscando bonita, claro que muy fea no conviene, que sea su color morenita, y con ese algo que guste, y tan gorda ni muy flaquita, y que a mi estatura se ajuste, y tan gorda ni muy flaquita, y que a mi estatura se ajuste. Mi canto sincero, el día que la tenga a mi lado. Las canciones con amor personifican a un hombre de buena fe que siente y sufre, buscando la luz de la vida, en ella el pensar se traduce. Por eso este son claro explica mis aspiraciones y costumbres. Como va sincero en mi lira, no habrá corazón que lo dude. Como va sincero en mi lira, no habrá corazón que lo dude.